acá arrancamos el programa número 14 de Eros y Rey. La semana que viene tenemos la fiesta de 15, tenor Walter Paló. Walter Paló, ¿cómo anda nuestro operador? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Walter? No, no te escucho. Bien, ¿y vos? Me lo hace a propósito el forro, porque siempre va a ser lo mismo, Walter. Es para ver si te hacen. Siempre te hacen. Tengo un saludo de alguien para ustedes. ¿Femenino o masculino? Femenino. Femenino y del amor de tu vida, voy a decir. ¿De mi vida? ¿Del amor de quién es el amor de tu vida? Vale. Bueno, vale, la actriz Valeria Brito, te mando un saludo. Anoche hablé y me dijo que va a venir, pero que no sé si te anima a jugar al juego. Los chicos me están distrayendo. Los chicos. ¿Cómo que se anima? No sé si se anima, pero vamos a tratar de convencerla de que se anime. Bueno, dale. Bueno, ahora tenemos una. Sí. Y ahora está viniendo otra, está en todo rubia, no te puedes quejar, Walter. Vos no. Y ella es rubia, ¿cómo? Ya está natural, Hay que revisarlo. Ya me consta, chicos. Me consta a todos los oyentes. Vamos a presentar ya directamente a nuestros invitados y le vamos a dar un saludo a nuestros compañeros que están. ¿Dónde están? A ver, contame. ¿Dónde están los chicos? El señor Nahuel Lizardo está de viaje en Francia, de vacaciones. ¿Qué manera pasa los primeros? Y. También ya sabes. Sí. Y Juan Carlos está en la isla Margarita también de. Pero esto con el sueldo de Notirrey. No me parece. Vamos a trabajar acá, chicos. Me dice Walter que abres al micrófono, que no se te escucha, capaz. Ahí te escucha. Así. ¿Cómo está seduciendo este chico, Ahí me encanta. Tiene mirada fuerte, No sé, yo no sé, Loli. Fuertes son los reality, porque la semana pasada se levantó prácticamente al aire a la señorita Rocío Gancedo, Bueno, Rocío Gancedo se levanta el subte, cualquier cosa. Todos nos hablaban re mal en el desfile de la cocina del show. La sexy gran hermano nos hablaron mal de esa chica, que es mala persona, dijeron. No sé si era verdad. ¿Estaban la sexy gran hermano? Siempre. La cocina siempre van a. Ah, es la idea. Claro. Vamos a presentarnos a. Aquí están Emiliano, Gabriel, hola. Camila, los chicos. Hola. No, perdí un poco con la tuica. Claro, porque están viendo. No pasa que no anda el chat. Ahora vamos a ver, me lo leo por. Ahora, esperá que la voy a. Ya mi cara voy a escribir, porque está activado esto, voy a escribir, voy a poner. Hola, un saludo que nos están escuchando y viendo desde México, Fede. ¡Uy, qué bueno! Grosso, Fede. Ellos que siempre se explican graciosos. Se quedó caliente con el auto, porque Mónica Gallo, la madre, fue a jugar a Sábado sábado, pero no pudo ganar con el corriente. Le mando un beso a la madre que la queremos un montón, es una gran actriz, Una genia, una grosa, Mónica. Yo quiero preguntar si era, yo no sabía que grande. Sí, 19 años tiene Fede. ¿Pero? ¿Pero esto es un qué? ¿Es un yo me quiero casar? Actor Fede actúa muy bien. El año pasado laburó como un cari en la obra Facebook. Buenísimo. Bailaba, cantaba, actuaba, un genio. Yo lo veo bailando también, puede ser de 22. Baila, pero perfecto. Federico Gallo, por favor, hacete cargo. Contestanos si querés entrar al bailando, Odia Showmatch y todos sus derivados. Está muy bien. Vamos a dar las líneas de comunicación para quien se quiera comunicar, el 43726278, el Facebook es Notirrey o Notirrey en Twitter. Arroba Notirrey. Claro, iba a decir un límite, Walter. ¿Puedo hacer un chivo de paso ya que estamos? Arroba Yaya-Pi, arroba GabyLoco82 y arroba Emi-Mestina con doble S en nuestros Twitter también por si nos quieren seguir y arroba Agus. Y un bajo rey que está en la Twitcana. Y el tenor Walter Palota, nuestro operador, tiene que hacerse un Twitter urgente, Walter. No vamos a hacer una campaña para que se haga un Twitter. Que le checu y se haga un Twitter. También otro de comunicación, 1530, 5. No. Y que nos sacó la presidenta del rubro 59, ya no trabajamos más en el diario. No. Tenemos que ver el celular. Yo me había comprado una cartera roja justo ahora. Escúchame. Con los zapatos que te compraste recién. Mira, nos está escuchando un compañero de ustedes acá. ¿Quién? Aquí creo que se llama Michael los tres, pero nos está escuchando igual. Benjamín. Benja. Un besito, Benja, te felicitamos por entrar con Ricardo Favre, Ojo, Benja, ¿Pero vos qué cerraste el Twitter? Que nos diga por qué cerró Twitter. Porque a mí me contó que le hinchaban mucho, que lo molestaban y qué sé yo, pero bueno. Pero ahora que está con Ricardo Favre tiene que aprovechar, le va a subir más la popularidad. Creo que entró como Ricardo Ford. ¿No entró? Entró en Porcelado. Compañero de Jonathan Conejero. Sí, un beso para Johnny, que lo veo mucho acá, Gaby. Un amigazo, Johnny, que lo fuimos a estar muy bien, Jonathan, en Fortuna 2, ¿eh? Está en siempre, va a matar. Muy bien. Así con las, ¿viste? Que hacen así con... Que ponen al mentor. Me gusta mucho. Acaba de llegar la segunda señorita. Que pase, que venga... ¿Ya es señorita? ¿Es mayor de edad? Bueno, señorita, porque se hizo señorita hace poco. Mientras esperamos a Paula, vamos a arrancar con la primera sección del programa, que me gustaría que opinen, porque lo veo que están afilados hoy. Mucho. El top 5 de las noticias más importantes de la semana del espectáculo. Vamos. Este no será el top 5 de la televisión argentina, pero es el top 5 de Novi Rey. Quédate escuchando. Bueno, y el puesto número 5, quiero saber si miran alguno de ustedes Cantando por un Sueño. Sí. Yo no, yo lo vi un ratito el otro día. Yo, sinceramente, nunca estoy a esa hora, pero por lo general lo veo más así la repetición, ya los domingos, ¿no? Sí. Alto quilombo se armó con nuestros ex compañeros. Estoy de acuerdo. Hoy con Sofía. Se ponieron este show, chicos. No lo vi. Hicieron llorar a Sofía Pachano y Pachano Aníbal se metió y puteó a Jonathan y Andrea. ¿Qué le dijo? Le dijo que eran unos mediocres, que eran recién empezaban, quien quiere se pensaban que eran, son unos pichis. Como que en una palabra puedo putear unos pendejos de mierda, le dijo que eran. Y le dieron tanta como que eran mocosos insolentes, irreverentes, todo lo que quieran. Fuerte fue, fuerte decir la verdad en la cara. Sí, y la verdad que fue un pico de rating, calculo yo, porque una discusión duró una hora y media. ¡Vamos, Poli! ¡Llegó Poli Ávila! Le enfocamos con la cámara, vení, Poli, saludá acá, ahí está. Vino vestida de... Con eso te recibes. De conejita de Playboy. Bueno, vino vestida, por lo menos está bueno. Por ahora está vestida. Por ahora dentro de un rato. Mira, yo diría que se despistan. No puedo. Para esto hay un juego. No puedo, estoy estudiando para monja. Es verdad. Nos vamos a los auriculares de Poli, vamos. Ahí, atrás de la cosa. Sí, Gabriel, señor Martina, ¿cómo le cae Jonathan y Andrea? Como siempre, como nunca tuve trato, en realidad, siempre dejan algo que desear. Se llevaba muy mal con los chicos, pero tampoco da para hablar mal de ellos. Yo no tuve feeling con ellos nunca, y le pasa a muchos de mis compañeros. A todos nosotros. Sí. Igual a todos no, porque ustedes los saludan y... ¡Oh, no, bueno, pero no! Pero no, pero no, yo no sé si me tuvieron esa personalidad. La única diferencia es que una medida que iba pasando reír y se iba dando cuenta. No, y aparte no es lo mismo verlo una hora los sábados si te la cruzas a Andrea o a Johnny que coincidir. ¿Sabes cuándo? Yo la última vez que los vimos el otro día en el programa de Celebrito, que hacía un mes y medio, tres semanas, que cuando fue el partido y los saludé lo más bien. Yo siempre los contactaba por un Blackberry. Hasta que le robamos. Y ya el chico de Blackberry, así que si existe un pie falso, no es así. No, pero ¿sabés que con Andy pasó algo muy raro? Que fue que Andy no estaba bien con Johnny, y se ve que acá no tiene muchas amigas acá en Buenos Aires, en Capital, y le había mandado un mensaje para que nos juntemos a comer con Yami, con Hanna. Nunca pudimos, no porque no tenga ganas. Escúchame, está la tuerca, por más que pongas cara, no te vamos a creer. La noticia del Cantando tenía que ver porque quedó eliminada sorpresivamente Jimena Monteverde. Era como una de las candidatas que iba a llegar un poco más lejos. No sé si tan sorpresivamente. No, quedó con Sofía Samuel. Claro. Sofía Samuel es de muy del canal, Jimena también. Sí. Pero qué sé yo. Sí, pero a la visual preferían antes que a Jimena a Sofía, para mí. Yo desastrosa cantaba, pero por lo menos... Yo me causaba gracia. Mucho. Sofía Samuel es como que más se lo toma en serio, digamos, como más Virginia Gallardo. Es como Jimena, Monteverde es como que hace un show. Un Belén Francese, más claro. Claro, sí. Pero no... Sí, la verdad es sorpresivo. Yo pensé, hay otros, me parece, con prioridades, me parece, que tendrían que eliminar. Y ya era antes también. Y desde hace una semana. Bueno, pero hay mucha gente en el Soñando, tendría que haber ganado vos o Yamila y con Eugenio. O sea que es muy... Eugenio, a la gente le molesta que se le diera la verdad en la cara, como a Andy y a Johnny. Bueno. Están los cuatro finalistas ustedes soñando por bailar. Sí, porque en un principio éramos seis los finalistas. Sí, claro. Hoy es una de las finalistas. Y además la última en irse es como finalista igual. finalista igual, se comió cuatro veces, eran los 3 y 3, siempre en todos lados eran seis finalistas. Es que pará, llegó, bueno, del grupo de los 6, de los 7... Llegó al final, el tanto, supongo que se triunfó la estrategia, por decirlo de alguna manera. Quiero saber si alguien vio ayer el programa de Franchella, El Hombre de Tu Vida, programón, ¿lo vieron? Me encanta. La actuación de Jorgelina Lucci ayer fue espectacular. Ah, yo no lo vi, no lo vi. Me lo perdí, ¿de qué hizo? ¿Me pueden discapacitar? Con problemas. ¡No, es genial! Mirá, si no voy a saber qué es salir con una discapacidad, yo solo que fue conmigo, es genial. Te escucho mucho, pero es chica, con una mental. Es fuerte, te digo que mi vieja la estaba mirando y viste, ella tenía como problemas así en la cabeza y mi vieja miró toda la novela con la cabeza así, como traumatizada. Sabía que había sido fuerte porque es un TT del día de Twitter. Entonces, pero bueno, chicos, ya estamos. Entré yo soñando, tiré la movida de discapacidad. ¿Era lo discapacitado? ¿Qué pasó? Si le dije que iba a hacer la copia, ¿de qué estás hablando? Empiezo a hablar. No, la foto de ayer fue fuerte la que tuitearon. Hacer la prensa, porque salió una foto. La viste vos, y con las dos manos. No, salió una foto. Elías me hizo la otra mano y yo estoy así. Y me dice que fueran las dos manos. Y entonces le mandamos a este yo como que si en la época de las fotos prohibidas, como que yo tengo una foto prohibida ahora. Y Fer también fue un caso de la era verdad que vos te saltabas el capuchón y tenías la mano. Sí, la verdad que es un secreto de prensa. No me sirvió porque no gané, pero bueno. El puesto número 3 tiene que ver con el musical de Aníbal Pachano. ¿Lo vieron hoy? Sí. Gabri, ¿qué te pareció? ¿Qué me pasó? No, queriendo contar, Gabri, con este peinado. Hoy, pero hasta que Don Ramón pague la renta. No. Lo vi, me gustó, mucho talento, pero en un momento se me hizo muy tedioso. Para mí fue como que me faltaba algo más, un sketch, porque si bien era un musical, muy serio. La gente acá no está preparada para ver un musical de Broadway, tan preparada con tanto talento. Entonces por ahí se me hizo como muy tedioso y dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? Hubo partes lindas, hubo partes graciosas. Igual te digo que también a mí lo que me dejó, yo vi por ejemplo el musical de Ford la semana anterior. Sí. ¿Cómo es impresionante el musical de Ford? Era dinero, dinero, plata, plata, dinero, dinero. Y el de Pachano era felicidad, amor, bueno, paz, sonrisa. Bueno, pero escuchemos la cosa. El afortunado mensaje que deja afortunado cuando termina la obra bueno, pues no voy a contar cómo era. Igual sí. Regresa a centrarse en la puerta. Bueno, es. Muy bien, vas a hacer que se funda Ford, boludo. La obra es como que cita como que él es pobre. Y que es un sueño que está en el palacio de él. Y el de Ford diciendo: ¡ay, no lo puedo creer! Chicos, cuando fuimos a Bolivia, no nos pusieron a espaldar. mirar. Yo no fui ni a la obra. No tengo televisión porque me mudé. Estoy tan divertido. Cada vez te mudo gente, ¿eh? Sí, me mudé, no tengo cable, me quise colgar del cable. No, ¿te mudaste solo? Me mudé con mi novia, obviamente. Porque estos No, porque te van a dar. Y por favor, si puede mandar pectorón a Poli que está tosiendo. Así que vengo y me actualizo acá con Agus Rey, que tiene la posta de todo acá. Tercera vez que vengo acá. Yo vengo dando ilustre. Claro. Yo no miro tele, yo vengo al programa y me entero de todo acá. Muy bien. Pau, corremos más para atrás la compu, así lo ven. Ahora vamos a hacer para que nos vean a todos también en la Twitcam. Yo viste que no me voy a sacar la ropa porque tengo dignidad. Ahora, nadie saque la ropa y las chicas también, Poli está re flaca. ¿Cuánto bajaste, Poli? Ay, bajé como 7 kilos. Es verdad. No, tenés que mostrarle también. ¿Qué me lo pasó a mí? No, nunca estuviste gorda, vamos a decir. No, no tengo tampoco la fisonomía de ser, pero sí me fui al carajo, digamos. Porque Poli, por ejemplo, yo soy más, como más paquete de yerba de un kilo, ¿viste? Poli es más flaca. Claro, entonces se me iba todo a los... Las chicas van a saber, a la cintura, al rollo, los flotadores, entonces era un bajón, sinceramente me bajoneé mucho porque aparte nos ponían la ropa caselana que es excelente, yo siempre me tenía que pedir tiro alto y me deprimía, ya sabe, cuando teníamos fiestas o karaoke, le revisaba la valija, se la vaciaba, no quería bajar a las fiestas. No, pero bien, igual. Me deprimía mucho, encima y adentro que nada, viste, estás, tenés todo el tiempo un poco venenoso. Ay, no, tremendo. Pero escúchame una cosa, porque me llegaron los comentarios, vieron que ahora viene eso, viendo por bailar dos, ¿no? Que después vamos a hablar de más extenso de ese tema, pero... ¡Tenemos trabajo! ¡Por favor! Pero ¿sabes qué? Parece que no es una isla, es un castillo. Sí, va a ser. Es para bailarines. O sea, a mí me llegó una información que después vamos a decirlo. Ay, no. Que dos de ustedes podrían llegar a ser coach. ¡Ah! Bueno, y acá los únicos que tienen para ser coach son ellos tres, que no, pero lo digo bien, ¿eh? Voy a ser coach de la ensalada de... No, vos tenés condiciones para ser coach. ¿De jamón y qué? Yo puedo entrar a dar, por ejemplo, no sé, tips para estrategias. Yo los propongo a los cuatro en el debate. Pero esta vez no vamos a ser tan estúpidos de hacer lo que hicimos en el soleando nuestro, que éramos recontratarados. No, usted era recontratarado. ¿Sabés lo que pasa? Hoy acabo de darme cuenta, quiero decirlo a audiencia. Camila informa. Acá me dicen que hablemos de uno, que estamos a par de perdón. Bueno, ya te compró igual, Walter, ya. No, que hay una realidad. Hay, en esta farándula hay dos clases de artistas. Los que tienen talento y los que no. La cuestión es que escuchaba a un gran humorista y actor, Enrique Pinti, diciendo que tanto las personas que tienen talento como las que no, tienen que matar, discriminar, abusar de la privacidad de otro para llegar a ser alguien. Entonces, no para llegar a ser alguien, para llegar al medio. ¿Por qué no? Porque hay mucha gente que ponele gente que tiene capacidad para bailar, para cantar, pero no se lo reconoce tanto como el que hace un quilombo y está tímido, por ejemplo. Bueno, yo considero de nosotros, o sea, ahora estamos nosotros cuatro. Yo creo que los cuatro tenemos un carisma suficiente y podemos bancarnos un premio. Vamos a lo concreto. Si vos buscas carisma en el diccionario, no dice cagarte a trompadas con una, matar a la otra, decir que es una puta, una yegua, la. No lo está diciendo eso. Sí. Pero lo que sí, hoy en día, productores, gente, se está llevando todo por una televisión mediocre que estamos teniendo y que da para muy pocas personas porque no se está apreciando al artista como artista y al mediático como mediático. El que pasó con lo nuestro también, yo creo, por ejemplo, o sea, no quiero ser dura, pero a ver, Emiliano es una persona que para mí tiene los dos brazos, pero le falta un brazo. Obvio. Y él baila mucho mejor que cualquier persona que tiene una lengua. No. Impresionante. Tenemos un llamado de línea. Hola, ¿quién habla? Hola, soy Sorchu Sarge. Gracias, hay una campaña en el Twitter para que Romina esté en el Soñando por Bailar. ¡Oh, qué bueno! ¡Bien! Yeah. aplauso a Romina. Sí, me gusta. Pero si no, yo propongo que audicione. Que haga el video. Va a ir. Pero no se anotó, se tiene que anotar en la página de internet. Sabías, ¿no? Que subiste el video todo. Pero ojo que el video sube. No, para subir un video, para ya tenemos una cuida para Romina. Yo quiero subir uno como el de Civil la Luna. No. Perfecto. Ah, ¿no? ¿Vos? ¿Sí? Bueno, pará. Pido. No viene al caso. No, ¿a la bomba? No. ¡No! ¡No, basta! ¿Ya tenemos una Luna? Vamos a ver. No, pero... Nada que ver, pero relacionado a este pasado. ¿Pasado? Muerto de fracas. Ahora la tanda, ¿lo querés contar ahora o fuera del aire? No, después. Pero cuando fuera el aire vos me decís si ya para gastar. Ahí está. ¡Qué calor! 80 grados Fahrenheit. Sol, ¿qué le querés decir a Gaby? Que la convenza Romina y ya tiene alguien que la va a cuidar en el soñando. Ya conseguí a alguien que va a ir ya. Buenísimo, Sol. ¿Y sabes que te vamos a conseguir un cómo es un papel en lo de Franchella? Eso te vamos a conseguir. Gracias, no quiero en la tele todavía. Escúchame, Solchu, la verdad que eso es increíble. Bueno, junto con Hechos Martina también, que también nos escribieron, que escriben siempre, son muy incondicionales, chicos. La verdad que a pesar de que haya terminado el reality, está buenísimo que nos sigan haciendo la guanta, estando ahí. La verdad que agradecemos a todos los clubes de fans. Yo tengo las campanitas, las yayas de Yanita, las chanchos, las paquitas de Vecina, no, ya perdón, de todo. Terrible, son una Gaby, te mando saludos, Carolina. Ay, mándale un beso a Caro. Mandale un besito. ¿Estás mirando la Tarkan, Sol? Carolina no, porque no se quiere hacer Twitter. Una campaña para que Carolina haga Twitter, chicos. Bueno, muchas gracias, Sol. Quédate mirando la Twitcam que va a seguir Gaby hasta las 10 de la noche. Te mandamos un beso. ¡Beso, Sol! Un beso, Sol. ¡Beso, Sol! ¡Beso, Sol! ¡Beso, Sol! ¡Mi amor! ¡Chao, hija! ¡Chao, hija! Eso que vos decías, Yami, recién del tema de los fan clubs y eso. La semana pasada vinieron Luz y Jonathan, de Gran Hermano. Sí. Descubrieron que hay fan club de ahora que les hacen a ellos. Sí. 3 meses después. Yo tengo un fan club que me hicieron ahora, que se llama... Creo que es Yamila Piñero de Masay. ¿Así? Por favor, ¿qué nos querés contar? ¿Te casaste con Facundo Masay? Hace un frío afuera, no te das una idea. Pero vos tuviste algo con Facundo Masay, ¿o no? Sí, unos grandes coreografías. Unos grandes trucos. ¡Una la bomba! ¡Que sí! ¡La bomba! La bomba de tiempo. La bomba de La Habana va a tirar. Sí, Gladys. Mirá que Yasa quiere, ya basta, quiere tu perfil, ella quiere dedicarse a ser una gran artista, no quiere ser ver. Bueno, pero yo quiero llegar a que sea. Vamos a ir ahora a una tanda, vayan preparándose porque en el próximo bloque nos quedaron los dos puestos del top 5. Uy, ya están dos puestos. ¿Qué es? El video de Silvina Luna. Uy, ahí entra mi bomba, Dale. La pelea de Jorge Rial y Alfano, así que después nos tratamos. Vamos al tema o a la tanda. El tema primero, vamos a escuchar el tema de Los Piojos, verano del 92, y después a la tanda. Mi viaje egresado, chicos. Y seguimos con Noti Rey, claro. 92. Polillas, por favor, y a los chanchos, a todos. ¿Sabes qué tenemos cuando yo me enamoré de Yaya en la isla y ella se me dio bola? Vamos a hablar. Claro. Es como que la gente nos seguía mucho los dos, después, bueno, ya obviamente tiene tus fans esas mías, así que un besito enorme. Sí, para vivir un poco. Digo esto reencuentro, porque no la veo hasta. Ah, mira, bueno, vamos a tener un reencuentro importante. Le damos un saludo a Nati también. No, miren abajo de la mesa. A la reina, que es una especie de fan club, que le mando un saludo, que con vos habla la reina. Sí, están enamoradas de vos. Una genia, son una genia. ¿Cuándo van a venir? Tiene fan club. Iban a venir a la fiesta de Naughty Rey, pero no pudieron al final, así que le mandamos un saludo, que están ahí escuchando. Pero no te quisieron violar nunca, nada. Por mensaje intentan violar, pero realmente no la vi nunca. Ay, ¿por qué me intentan violar? Yo conozco, mira, mi primo te conoce, Pau. No sé si contarlo ahora. ¿Qué problema? Un sonido de bomba. Lo voy a contar fuera del aire, después. Yo no creo que lo esté escuchando, pero ahora le voy a mandar un mensaje a ver si está escuchando. Bueno, seguíamos con el top 5, que nos habían quedado dos puestos pendientes. Y el puesto número 2. Estoy perdido porque. No, cállate, querido, que sea último. Hablamos del cantando. Hablamos un poco de lo que fue el hombre de tu vida, el programa de Franchella. Del peleando. Del musical de Pachano. También. La pelea de Jorge Rial y Graciela Alfano, ¿se enteraron? Yo no sé, el problema, el motivo. Sí, que Rial tampoco. La nueva campaña está Rial. Pero fue también el de la Liga. Sí, mucho más que Chabur. Sí, no, tanto no. Pero se han odiado tampoco. Alfano salió directamente a bardearlo por Twitter a Rial, diciendo que él había extorsionado en algún momento y él nunca le contestó. Y siempre se lo tomó todo a risa, diciendo por favor sexuales, algo respecto. No dijo que no iba a hablar todavía. Twitter es tremendo. Pará, lo trató un hijo, si no. Sí, cambió, no se puede estar. Por eso era la mujer. Pará, perdón, ¿qué es eso? Por eso era que voy a lo de las mujeres. Claro. Por eso era hijo gay, digamos, ¿no? No. Después se dio vuelta la torta. Alcoyana, joder. ¿Qué piensas? ¿No se enteró de la pelea? ¿Está incomunicado? ¿Qué se va a enterar? Qué hermoso que está Martina. No, yo soy su puterito. David, te voy a mandar la casa, ¿viste, negro? Putería eran nuestros, David. Putería eran nuestros. Para, me van a ahorcar. Saludo a Dani Vera, Sonia Guerrero, Belén, las chachitas de Yaya, a Zulma, a Tefi, a Natalia, a Sofi Martina, a las campanitas de Yaya, a ver quién más me va a ir. ¿A Cami? ¿A quién? Saludo a la familia, a mis viejos, a mi hermano que me está escuchando. Mi mamá está acá a dar unas papas. Así que. Le dije a Emi que me manda un saludo. Lali, mi mundo es el suyo. Lali, un besito, Lali. Cuídate mucho. Gaby de Aldana, que le mando un saludo. Dale, quiero, quiere un montonazo Coco también. ¿Coco? ¿Qué Coco? ¿Quién será Coco? ¿Quién es el estallón americano? Sí, está esperado. Es Coco por Coco. Ah, Ana, tiene el teléfono. Pau, te mandan un beso de Formoso, yo lo dije. Sí, sí, gracias. Hola, ¿quién habla? Hola, Araceli. ¿Araceli González? ¡Araceli! Araceli, ¿cuántos años tenés? 19. 19, ah, ya vamos subiendo la edad. Araceli, ¿rubio, ojos claros? Morocha, yo tengo. No, morocha, pregúntale a Gaby. ¡Pero no te lo puedo creer! ¡Gaby! ¿Por qué tenés todo? Ara, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, Ara. Te quiero mucho, Ara, no podés encontrar tantas fotos. ¿De dónde me revolviste el placar? ¿De dónde? Para mí es lo que pasa, estás al tuyo y te afanó toda la foto. ¿Tiene tanta foto esta mujer? ¿Cómo hay más foto que tu viejo? Bueno. ¿De dónde sos, Araceli? De Ramos Mejía. Ah, vamos, claro. Ramos. La presidenta de mi fan club oficial. La presidenta. Es genia, es genial. Ahora, entre paréntesis, le cuento a Ara y a la gente que está escuchando. Gaby, ¿te acordás? Voy a contar también una bombita de la isla. Dale. Ahora, total. A Gaby una vez, en una gala, le mandaron un llaverito, ¿te acordás? Sí. Un llaverito, parecía un llaverito de la alarma de un auto, pero era una camarita. Estuvimos filmando nosotros, no me digas si lo tenés. Tengo acá las fotos de... Nunca lo pudimos ver. No, fotos pero... ¿Fotos secretas? Sí, tengo unas fotos secretas de la isla que vamos a subir. Ahora, Celi, ¿vos no las tenés, las fotos que tenés todo? ¿Para qué? No. Beso, Ara, un besito grande de parte de mi besito. Bueno, Ara, vos te roban el Blackberry y andas con un Slider, solo con una batalla con fresco. Ara. Gaby, mandale saludos a Debu, que te está escuchando también. Debu, Cirela. Cirela, Cirela, que está como loca. Debu, Cirela, que quiero. El otro día salió en el Cantando, le hicieron un primer plano. ¿Qué le querés decir a Gaby? Ara, tenés un segundo para decirle lo que quieras. Nada, que lo quiero mucho, que lo extraño un montón. Bueno, igual al resto de los chicos. A Emi también, pero a Emi lo veo cuando voy a Showmatch, así que... Sí, o cuando se van de joda también, porque Emi... Ya, ya, pero ya no nos fuimos a jugar con Arcelí. Bueno, ¿y cuándo vas para el canal? ¿Cuándo nos cruzamos, Ara? No sé, yo te digo siempre estás ocupado, aparte de vivir... un palazo. Sacá un tema vos, porque están todos ahí hablando de un tema y vos vivís... No, chicos, pare, pido. Gaby, me está mostrando una foto de Eugenia. ¿Ves esta foto? ¿Vos la que la de Juanita había? ¡Mirá la cara! A ver. Por favor, es crachadísima. Ahora vamos a ver si se puede subir. No, vamos a venderla, por favor. ¿Por qué me hace acordar a la foto de Juanita Vidal? ¿Viste el primer plano? Le faltaría el cuerpo. Sí. Pero es una onda. Parece una... acaba de terminar una... Parece una foto sacada. Te compré la tanda. Tiene relaciones con el gato. Claro, tal cual. Bueno, ahora muchas gracias. Seguí en la Twitcam y seguí viendo a Gaby. Bueno, una última cosita. Sí, dale, dale. Y Paula le puede mandar un saludo a Cintia. Sí, Cintia, mi amor. Oh, Cintia, una divina. Una divina que siempre se ocupó de todo, nos lleva de todo. Está siempre, le mando un beso a la amo. Al igual que a todas mis... Una de las fans que te hacía engordar, que te llevaba caramelos. Pero feliz, feliz. Bueno, gracias. Ahora te mandamos un beso. Ahora, beso. Chao. Bueno, yo en este momento quiero la opinión de los cinco sobre el tema del momento. Hay una foto... No me paran, para, chicos, les voy a contar otra cosa. Perdón, Gaby, pues, tengo el tesoro en las manos. Los viernes nosotros íbamos a un hotel antes de ir al debate. Del Tor. Y acá hay una foto de Eugenia y el gato en la cama del hotel. A ver, para. Gaby sabía que en algún momento iba a usar algo para, iba a tener Gaby, con las dudas. Gaby, ¿vos querés saltar a la fama? Mañana vamos a este es el show y mostramos esa foto. ¿Me estás jodiendo? ¿Este es el de Torre? Sí. Perdón. Se está andando todo el verano en la isla, ¿qué van a ver? Pero ahí hay fotos, pero se lo comprueban. Está en la cama, en serio. Estoy en la cama de la habitación, en el sexto piso. ¿Cuándo estamos? No me acuerdo. Que si esto te la hablara. Opa. No te lo puedo creer. Un beso. ¡Ay, tengo las palabras en el parque! Acá se le ven las piernas peluditas al gato, mirá. ¿Qué es eso? ¿Una gata? Sí, y él la está abrazando. Las peluditas son de Eugenia. Pará. ¿Podemos hacer algo con estas fotos? No, podemos hablar. Me gusta, Lo charlamos. Quiero la opinión de cada uno. Vamos a sacar por Paula, seguimos por Emi, Fer, Gaby, y te vamos a dejar a Octo Pilota para el final. Ya, soy yo. Me dejó por el tiempo y salió mi nombre. No, ¿cómo lo veo? No sé, me siento mal. Escúchame, Paula. La opinión sobre el video de Silvina Luna. Paula, ¿viste? Bueno, lo vi, la doy, la felicito, no, un garrón. Yo te juro que sí, que si pasa eso, que de hecho puede pasar, porque la bomba es que tengo cositas con Yaya de antes de entrar a la isla. Las tengo bajo 7 llaves. Y eso es así. No, la verdad que es un garrón, ella trataba de limpiar su imagen. Igual yo creo que también, qué sé yo, esas cosas... yo creo que haces algo así, o lo ves con tu pareja y lo borrás, o ni lo haces, y más sabiendo que es una chica que está empezando una carrera mediática, el que lo hace también para que lo vea. Sabe lo que se expone, y creo que, está bien, se le fue las manos, capaz que no sé en qué momento hice el video, capaz que ya no hace tenía, un par de años, no tenía pensado tener el futuro copado que está teniendo ahora, pero la verdad es que ella... estaba limpiando su imagen, con esto estuvo creo que en la Copa América participando y con el tema de Gran Hermano. Y es una de para ese Gran Hermano está entre ella y Mariela Mirra. No, y eso la rebajó pobrecita. Pero bueno, creo que también la gente se olvida. La gente en un mes sale otro video. En 2 días salen la foto de Yaya y la gente se olvida. Arrancamos con Yaya. Muy buena teoría. Emi, ¿qué piensas? Mira, yo pienso que la verdad que igual mucho no me gusta el video. Yo soy un poquito más creativo para hacer un video. O sea, hubiera puesto un zoom en el video primero. Claro, está muy bien. No, está al lado de Silvina. Claro, no es chongo. Obvio. Pero, ¿cómo es? Igual creo que hace fue poquito porque estaba media gordita y fue en la época de Gran Hermano cuando salió. No, ella es como fue hace un par de años. Fue hace poco. Hace poco, pero de todas maneras es poco. Y esto es igual un par de mensajes. La tengo peludita cuando dice en el video. Esta parte es el top five, digamos. Bueno, en realidad ahora salió el video en HD, no sé si se enteraron. No, pero lo voy a bajar para ver qué onda. Claro, porque tenía una. Y que dura mucho tiempo. Porque ahí está editado. Se ve que estaba filmado de algún celular que tiene una baja calidad. Pero bueno, de todas maneras, haberme tratado ahí, ¿sabes? Me paso a agarrar la palabra. No, seguí. Ah, no, pero bueno, me parece que si la chica quiere acomodar su imagen, a eso me refería, creo que no es un buen momento. Igual también considero que supuestamente el que puso el video habrá sido el pibe, calculo sí, yo. Bastante sorete el pibe. Y tercero es que, de última, Wanda Nara tiene videos, toda la Chachi tiene videos, todas tienen videos y son ahora decir. Señorita Wanda Nara, una estrella, o sea, entonces, yo considero que Ahora son las ¿Qué hora es? 2 horas antes son. Claro. Sí, es 1 hora y media menos. ¿Quién es la mujer que contestó? Es la chica de acá del locutorio. Es un locutorio esto, por eso no andaba internet, no me podía conectar, entonces me prestaron el teléfono del locutorio. Cara dura eso. Está Gabriel acá, no sé si lo querés saludar. Ya sé, Gaby, ¿todo bien? Hola, Juanca, qué lindo, vos sí que la pasás más alegro, papá. Y acá estoy, dice. Disfrutá, no es fácil esto, soy clima. Bueno, acá Emiliano también te conoció desnudo porque te vio en la fiesta, en el show. Sí, está bien. Igual sí, la verdad que igual no quería ubicarme, pero llegué tarde justo y me había sacado todo, pero me lo contaste y me lo contó justamente tus dotes, me contó la novia de Gaby. Fuerte. Buscate la novia de Gaby dijo que iba a hacer un show cuando hagamos disco. Sí, está lista, está preparada para que le digas veniste y se va con las amigas a descontrolar. Si tenés algún amigo para presentarme a mí, te lo pido, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no, pero los chicos no... ¿Quién no tiene un amigo que patea para maquillar? Ah, sí, de otro lado puede ser. Claro, stripper no, pero qué sé yo, uno que tenga buen cuerpo, que sea un chico generoso. Bueno, vamos a buscar uno. ¿Cómo la estás pasando ya, Juan? ¿Tú bien o...? Bien, lo único que me pasó es que los últimos días hacía tanto calor que no podía quemarme más, pero me pelé y todo, entonces... Perdón, que bueno, el calor día... no se podía quemar más. Perdón, no, que hace todo rojo como un tomate, lo lamento, chiquito, viste, que solo fue tu pista. Escuchó buena cosa, Zapolán Ferrini, cualquier cosa. O una negra que no se crema, negro, viste. 30 y me quemé igual. Ah, bueno, sí. Y entonces dije los últimos días, dije, bueno, el último día tomo, así llegó el fin de semana ya rebronceado. Y hoy fue el único día que no hubo sol. Uy, bueno, pero ya está, ahora tuviste 15 días al pedo. Yo te puse jodiendo en Facebook, volvé, venía a laburar, tus fans saltaron a decir, no, pero déjalo, él trabaja, necesita vacaciones. Hacía más de 2 años que no me tomaba vacaciones. Merecidas vacaciones, amigo, entonces, bueno. Ay, bueno, Juan, te mandamos un saludo, tenemos que hacer la banda. Un beso a todos, pasen bien y nos vemos el lunes. Y aprovecho a saludar acá a Mariela, a Daniela y a Paola, chicas que también las conocimos ahí en la fiesta de Noti Rey, así que le mandamos un saludo grande. ¿Y qué es esa mirada hice entre...? Porque fuimos a la porque estaba en la fiesta. Sí. Se sacaron fotos con Gaby y bueno. Todo, muy bueno. ¿Yo por qué no fui a la fiesta? ¿Por qué no fueron? Vos estabas invitada. ¿Por qué no fui? Sí, todas estaban invitadas, todas. Con Pablito Ferreira, que le damos un saludo. ¡Ay, Paul, un beso, Paul, mi amor! Me dijiste que sí, no, me con el pronto, próximamente. Dale. Menos el saludo, que tengo que volver a mi pueblo gozar, a gozar cualquier día. Dale, para cerrar este bloque, quiero la opinión de señor Gabriel Martina sobre Silvina Luna, el video y todo el escándalo. Primero, quiero decir que esta noche lo voy a ver. Ojalá con mi novia lo veamos juntos. Sí. Y lo gancho en HD, si lo agarro me voy a estar chocho con el HD. Segundo, me parece que, bueno, como decían los chicos, está muy de moda el tema de los videos, de las fotos, parándola de pecho, y todas esas cosas que, no soy yo. Parándola tuvo que decir. No quiero que... Justo parándola. A mí me queda la duda mucho, capaz que lo mandó ella, chicos, capaz que necesitaba, para mí que no, estaba jugando al embo. Para mí no, pero bueno, ¿quién te dice? Últimamente, bueno, es muy casual que dentro de un mes... Pero escúchame, a un mes que aparece, claro. Es muy casual, pero bueno. Está haciendo campaña, aparte. Si ¿o es la misma persona que está mandando todos los videos, que no sé cómo consigue los videos todo el mundo? Chicos, se viene el verano y la gente está sin trabajo y no sabemos de dónde van a ser para comer. Claro, ¿viste? No, pero... ¿Qué tema? Pásame el link, que voy a postearlo. Ahí está, porque me dijeron que se había cortado. Ahora sí. Le vamos a mandar un saludo. En tu Twitter lo pongo a UCA. Sí, no hay problema. Hecho Martina, acá te vuelve a escribir, gracias, dice que tengo linda voz, mentira, pero la dice porque tan caliente como vos, claramente. Sí, gracias. Paula pide que le mande un beso a Paula, justamente. Paula, tocaya, un beso. Emi, gracias por el saludo, te dicen acá. Besos. Un beso para Fer también, acá. Ah, bueno. Pablo y un número. Bueno, un abrazo grande para Pablo. No sé. Después Pablo, bueno. Pablo, abrazo grande. Fernando Castro. Colgadas de P&P, un saludo para Gaby. Ay, Paula. Un paréntesis, toda la gente de Córdoba, seguramente poca gente lo estará lo estará escuchando, pero porque lo posteamos tarde y bueno, no sé si te dará la página, ojalá que sí. Un saludo. Sí. Hay un fan club así como. Ah, mando un beso a un chico de Córdoba que capaz no seas amigo tuyo, lo conoces, a Lizardo. Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Lizardo, ¿puedo? Coya, pasá después el celular. Sí. Bueno, vamos a ir a una tanda. Ahora no primero vamos Pablo, ¿a una tanga? A una tanga. Vamos a hablar de tangas en un rato. Sí. Dale, dale. Vamos a escuchar el tema de los tipitos. Se llama Se Te Nota, que está muy bueno. Sí, y después, se nota en la tanga. ¿Todo nacional se escucha acá? En la... Y por lo general, no, más o menos. Pero ¿no tienen un tema de Madonna para ponerme algún día? Dale, dale, dale. ¿Algo, ¿cómo, bien, Emi? Algo bien gay friendly, algo de Madonna. ¿Me pueden poner después? Después traigo algo de Castejero. Ah, estamos al tema... Sí, hola, ¿quién habla? Lourdes. Lourdes, ¿de dónde sos? De Rosario. De Rosario, ya. Un beso, Rosario. El otro día estuve en Rosario, la gente me recibió hermoso por la calle. Déjame hacer un chivo, próximamente voy a estar dando un curso allá, un congresito de jazz, así que ya voy a confirmar bien. ¿Estamos invitados? Igual, están todos invitados. Están todos invitados, digo. ¿Cuántos años tenés, Lourdes? 14. ¡Ay, Lourdes! ¡Te amo! Amo a Gaby. ¿Qué dijo? Tiene un público tingo, señor Martín. ¡Te amo, nena! Está volviendo la política a la puerta. ¿Cómo andas, bebé? ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Ay, que esta mujer! ¡Me muero! Es que yo tengo 14, escucho a Gabriel y me caliento. Sorry que lo diga. ¡14 años! ¡Tienes caliento! ¡Contá tu pregunta! ¡Sí! ¡Pedite un favorcito! A ver, ¿de qué índole? ¿Me puede mandar un mensaje a Ro de Santa Fe? Arroz de Santa Fe, ¿qué crees que le diga? ¿Cosas lindas, cosas chanas? Me muero, estoy temblando. No siempre, a ver si te pasa algo. Emoción. Y bueno, también le mando un saludito a Ara, que gracias a ella me puede comunicar con ustedes. ¿Ara la que se comunicó de ti? Sí. La del banco de Gaby. Qué lindo. Bien, buenísimo. Bueno, mi amor, te mando muchos besos. Gracias por llamar a saludarme. Ay, me mando. Mandamos un beso gigante, amor. No sé. Gracias. Sabés que es muy importante que... Obvio. No, que gracias a... O sea, nosotros entramos, nunca... Yo personalmente nunca imaginé tener un fan club. Tal cual. Y a veces teníamos noches en la isla. Yo me acuerdo, yo compartía de pizza con Yaya. Llegábamos y nos quedábamos leyendo las cartas. Y cucharitas. También. Que nos mandaban de llena. Y yo creo que gracias a las fans es que yo pude sobrevivir por lo menos 4 meses. Obviamente a mi familia también. Pero todo el apoyo que tuvimos... No es un apoyo incondicional, sino que es puro, porque son personas que no quieren te quieren bien, y aparte pensá que pasaron ya cuánto, que no estamos, ya que ya está terminado el programa, quizás algunos que se nos fue el 3 de julio, fuimos 3 meses que no fuimos. No seguimos teniendo mucha pantalla ni nada, y ellas están y te llaman y te siguen a todos lados. Yo a veces cuando voy los ojos a la al desfile de la cocina del show, sí. Van y aunque no pueden entrar con frío, bueno, es increíble esto. Quiero mandar un beso a mi hermana del alma, Javier. Te amo, hermanito, te amo. Y un beso a Leal Luz a mi vida, y Zul Rodríguez, que también es un fan. Sí, bueno, la Johnny Coqueras. Un beso gigante. Lourdes, ¿qué quiere decir? Que Gaby, si le puede mandar un saludito a Yamu. Yamu, te mando un besito grande. Bueno, gracias, Lourdes, y seguí la Twitcam, que lo vas a seguir viendo a Gaby y a todos, ¿sí? Dale, y también a mi mamá que... Un besito grande. Dale, un beso. Nos vemos. Chau, sí. Gracias. Mi hermanito rompió el costado, ¿eh? Vamos a romper. Bueno, vamos al tema, y seguimos con mensajes. Un beso a la gente de Corrientes, todos ahora vamos a saludar. Qué lindo. Y seguimos con más Noti Rey, ¿eh?